Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Cortina, decía Pablo, ¿no? Qué buena cortina. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Guiti, Farías. Buenos días, Mary Place. ¿Cómo andan? ¿Nos extrañaron el viernes pasado por ahí, por el éter? Yo pienso que sí. Algunos mandaron algunas notas privadas, particulares, y requieren nuestra presencia y nuestras voces. Bueno, aquí estamos. Programa número 11. Ajá. Ya pasamos la decena. Totalmente. Acá estamos en Y todo por una manzana, saliendo por Radio Stentor, www.am1590.com.ar. Operación técnica, Sebastián Subirana. Y en la conducción, nosotras dos. Y hoy, con un invitado, por segunda vez. Reincidente. Reincidente y recurrente. Exacto, Pablo Goldberg, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Bien, gracias, muy bien. Gracias otra vez por invitarme. Siempre es un placer venir. Bueno, gracias. Serás reinvitado entonces. Serás reinvitado. Nuestras vías de comunicación, teléfonos 4381-4305, 4382-4293. Llamen, dejen mensajes si quieren hablar con nosotros. Bueno, aquí estamos. Y Facebook, bueno, y todo por una manzana. Ya saben, tanto el grupo como la página, para que pongan lo que tengan ganas de poner sobre el programa. Hoy un día raro, ¿no? Hoy un día raro, no sé. Estamos como en tiempo, mucho calor toda la semana, ¿no? Y una vez que uno una semana no está, viste, es como que la cabeza va por otro lado, se pierde, vuelve. Para los que nos escuchan por primera vez, saben que este programa nosotros lo que hacemos es elegir una palabra que nos acompaña en todo el programa, sobre la cual empezamos a disparar ideas, conceptos y demás cosas, asociaciones y demás. Así que yo te diría, vamos a la cortina, sí, y develamos el misterio. ¿Cómo no? Parole. ¿Cuál será la palabra? Pusimos un par de pistas. Una que tenía que ver, después vamos a charlar un poquito, con una pintura de Dalí. Y otra que daba lugar a distorsiones. Una imagen muy así, que se multiplicaba. Tridimensional. Simétrica, una cosa medio extraña. ¿Qué sería? ¿Boca, nariz, ojos? Sí. Pero bueno, la palabra de hoy tiene que ver con un utensilio, si lo queremos ver así, pero que tiene un significado bastante amplio. ¿Y cuál es, Giti? Y la palabra de hoy es espejo. Wow. Mirror. Está bien que lo aclares, porque cuando escuchemos los temas que elegimos, hay muchos que algunos los elegimos en inglés. Espejo. La etimología speculum del latín nos dice que es una superficie pulida en la cual, al incidir la luz, se reflejan las imágenes siguiendo las leyes de la reflexión. El espejo es un sistema óptico construido por una superficie pulida, plana o curva, que refleja rayos luminosos. Cuanto más rayos se pueden reflejar, más nítida va a ser la imagen. El espejo más sencillo es un espejo plano. El haz de rayos de luz paralelos puede cambiar de dirección completamente en conjunto o continuar siendo un haz de rayos en el espejo, que reflejan pasando por un foco, en donde inciden y reflejan paralelos al eje. No entendí nada. Óptica pura, física pura. No entendí nada, pero solo sabemos que los espejos son objetos que reflejan casi toda la luz que choca contra su superficie. Y debido a este fenómeno, observamos una imagen nítida de lo que se refleja ahí. Pero, bueno, te cuento. Pero son viejitos, ¿eh? Son viejitos. Ya desde la antigüedad, la literatura, los mitos, las historias están plagadas de espejos. Modernos y contemporáneos han descrito sus fantasmas mirando al espejo. Muchos personajes famosos y muchas historias que algunas después vas a ir contando vos. Yo voy a hacer referencia a una, la de Narciso. Narciso se dio muerte a sí mismo. Grecia, ¿no? Grecia. Okay. Por no obtener ninguna respuesta de su propia y venerada imagen del lago. Las gotas de su sangre cayeron y de ahí surgió una hermosa flor que llevaba su nombre. Narciso tenía una enamorada que era una ninfa bellísima. Exacto. Pero él ni la veía, ni la veía. La ninfa murió de amor y él murió de amor a sí mismo. Porque lo condenaron a... Es como que se condenó a mirarse al espejo. Claro. El único que se podía mirar. Qué tristeza, ¿no? Bueno, de ahí... Me acuerdo de seguramente el señor Pablo Goldberg. Ajá. Qué personaje famoso de la espectáculo argentino. Biondi, ¿no? Tenía Narciso Bello. Narciso Bello. ¡Ay, Narciso Bello! ¿Se acuerdan de Narciso Bello? Sí, no me acordaba. Narciso Bello, impresionante Narciso Bello. Sí, uno qué de los... Qué lindo que soy, se besaba. Sí, sí. Se besaba él mismo de la mejilla. Sí. Perdón, pero... No, pero... Me acabo de acordar, juro que... Puro espontaneidad. Vale mucho el recuerdo. Atinente la distracción. Yo lo voy a volver un poquito a mi tema. Vamos a hablar un poquito de la psicología y cómo el espejo algo tiene que ver en muchas cosas, ¿no? Pero existe lo que se llama un concepto que es el estadio del espejo. Un concepto que desarrolló la teoría psicoanalítica y especialmente Jean-Claude Camus. Si bien Freud también ya había hecho algunas apreciaciones, pero esta fase designa una etapa en la que el niño, cuando se ve por primera vez en un espejo, es ahí donde se percibe completo. Y esto puede ocurrir en determinado momento. No es que vos pones un bebé a un espejo y sabe que es él. Tiene que haber una maduración psicológica de la percepción, del registro de su cuerpo, de los espacios, y en algún momento mira un espejo y tiene que haber otro que le confirme que ese que está ahí es él. Y vieron que es bastante común que los nenes se miran y se empiezan a reír, y la mamá que dice, ¿quién está ahí? El nene. La madre confirma esa unidad. Y todo lo que el niño venía percibiendo como mirándose una mano, otra mano, un pie, pero nunca se vio todo. Cuando se ve en el espejo, percibe su unidad. Ahí dice Lacan que se arma la percepción del yo. Yo soy ese que está ahí. Eso en la adolescencia tenemos esas crisis de identidad terribles. ¿Quién es ese que está ahí? Claro, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo tuve, no sé ustedes. Es que en esa identificación, en esa construcción que uno va a hacer de uno mismo, es determinante cómo te mira el otro. Claro. Porque si tu madre o tu padre, los que cumplieron una función, te miraron como con horror, o no te ayudaron en esta unificación, o no rebotó algo bello, algo armónico, algo satisfactorio, porque a veces es no soy lo que esperan, no ven lo que se espera, entonces esa construcción se deforma permanentemente, ¿no? Y el ideal con el que uno se compara, que se tiene que ver ahí, también esto que vos decías en la adolescencia, uno ahí es como que el espejo muestra algo que no coincide con un espejo social. Es muy loco lo que decís, porque yo me imagino en otras civilizaciones más antiguas, que no tenés la cantidad de espejos como utensilio y que tenés en todos lados, era por ahí más casual encontrarte con tu reflejo. Por ahí el reflejo era en el río o en el lago. Tal cual. El reflejo de uno, digamos. Qué loco, ¿no? Bueno, cuando llegaron los españoles acá, los indios no conocían los espejos. Claro. Bueno, los espejitos de colores. Una buena, claro, la famosa frase, nos vendieron espejitos de colores. Claro. Y fue una forma de dominación. Los estafaron con espejos, digamos, según lo que se dice, ¿no? Y sí. Pero muy, muy interesante eso, ¿eh? Es interesante. Después después vamos a retomar un poquito esto con algo que vamos a hablar de la mitología. Pero es como el espejo cumple una función más allá de la estética. Digamos, esto que vos decías, poder verse, sino uno como sabe quién es. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo se construirá la identidad del yo en esto que vos decías? En otras civilizaciones donde el acceso al espejo es otra cosa. A lo mejor es la mirada del otro simplemente, ¿no? Que, claro, exactamente. ¿Qué me dice verte el otro? En el otro. Claro. Había una cosa de Dolina que decía que los espejos te mentían. Claro. No te decían la verdad. No, es cierto. Claro, también depende de lo que uno quiere ver en ese espejo, ¿no? Y bueno, siempre en esta partecita de nuestro programa solemos leer algunas frases asociadas al tema que elegimos. Y en esta a mí me gustó mucho una pequeña poesía de Borges que se llama Al espejo, y está extraída de La rosa profunda o de Las obras completas. ¿Por qué persistes, incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el menor movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? Eres el otro yo del que habla el griego, y acechas siempre. En la tersura del agua incierta y del cristal que dura, me buscas, y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror. Cosa de magia esas cosas, multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, y luego a otro. Wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them bleed? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind and know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one got to know. Michael Jackson, Man in the Mirror. Me encanta. Está cantando, ¿no? Sí. I'm starting with the man. Bueno, a ver, contanos algo más, Giti. Bueno, a los ver. Espejos han sido utensilios de tocador. Seamos más materialistas. Objetos manuales usados en civilizaciones egipcias, griega, etrusca y romana. Y a veces estaban en las entradas de grandes lugares de reunión de los religiosos hebreos. Tabernáculo de la Reunión se llamaba el lugar. Y había que, al entrar, lavarse las manos y observarse ahí como una manera de enfrentarse con las propias imperfecciones. En general, los espejos eran de metal antiguamente. Recién, más modernamente, los espejos empiezan a pintarse o hacer con una placa de plata o transparentes o cristales. Después ya nos contás un poquito más vos. Curiosamente, para mí esto fue una sorpresa. En la Edad Media dice que se usaban poco los espejos. Yo me imaginaba que había más narcisismo, claro, ropas, entre que muchos no se lavaban y todo eso, que por ahí usarían más los espejos, pero parece ser que no es así. Seguramente en Francia usaba mucho. Claro, ¿no? Me suena a mí... Que eran los más coquetos siempre los que inventaron, o sea, es que, la moda y según dicen en la historia, los que, además de lo que decía Gitti de los metales... Sí, pulidos y la obsidiana, bueno, después vamos a hablar un poco. En Venecia es donde empezaron a practicar el tema de los vidrios con plata. Ajá. El Renacimiento, seguramente. Entonces, por ahí, y hay mucho glamour, digamos, altas. Claro, ya más elaboraciones, más elaboración, alta, espejo de alta gama, sí, digamos, ¿no? Ahora bien. ¿Querés saber algo de los espejos en las casas? Dale, contame, a ver. Bueno, para esto tenemos como que recurrir a una... Hay algunas. Alguna disciplina, que como es el Feng Shui, que nos cuenta dónde hay que ubicarlos, dónde no hay que ubicarlos, ¿no? ¿Y si se rompen los 7 años? En principio, el Feng Shui, acá en una entrevista que encontramos a, pareciera una experta, que se llama Elizabeth Bernard, curiosamente ella dice que los espejos en Feng Shui son como una especie de aspirina. O sea, yo imagino una especie de comodín, ¿no? Que tienen, que según lo pones... Porque amplían espacio, porque dan continuidad a cosas y demás... Pero también hay que tener cuidado de qué reflejan. Claro. O sea, si vos los pones reflejando algo agradable, te va a transmitir esa energía a la casa. Por eso aconsejan no ponerlos frente a las puertas de entrada, como que la energía se va. Y sobre todo, aclara, no hay que ponerlo en los dormitorios. Chan. Yo me acordaba de algo... ¿Que te contaron? Que me contaron. ¿Qué onda el espejo en el techo, Goldman? Parece que no acepta el espejo en el techo. El espejo en el techo es legendario. Es legendario, es un clásico, ¿no? Etrusco, sí, dicen. Sí, sí, sí. Eso era para ver y bueno... Para tener un otro punto de vista de lo que uno estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, parece que el Feng Shui no lo aprueba. Y no para dormir, espejo, digamos. No, pero por ahí, si es por un uso breve, lo podés tener, digamos. No, por ahí no para tenerlo en la habitación. Ahora, dígame la verdad, siempre. El espejo en el baño es fundamental. Fundamental. Vos te levantás en la mañana y lo primero que haces es que te mirás el espejo en el baño. Es la peor y más pobre espejo del baño. ¿Se pusieron a pensar ustedes, pobre espejo del baño? Los cachetazos que reciben. Porque el del dormitorio o el del vestidor, dentro de todo, te ve lindo, uno te ve amadito. Ya está produciéndote. El del baño. No, el del baño. No, el del baño, porque además es la primera imagen que vos tenés. Claro, la de la noche, cuando ya también... Sufrido, como... Lavándote los dientes. Pero venís de un asado, viste, a las 4 de la mañana. Poniéndote los lentes de contacto, las prótesis. Es un desastre, pico el baño. Pero como calificándolo de lo peor. O sea, lo podemos casi usar de insulto. Tengo un espejo que odio, voy a contar. Odio el espejo del subte. Ah, contame. Y sobre todo el del subte. ¿Cuál es el espejo del subte? Tenés la puerta. No. El subte, sí. ¿Sí? Al lado de la puerta hay un espejo. Chiquito. No me pregunten por qué está ese espejo, pero hay un espejo. Para deprimir. No es deformante ni nada. Yo lo único que sé es que va tan lleno el subte que cuando me topo contra el espejo me veo todas las arrugas y lo odio a la mañana ese espejo. Y uno de los peores, siempre dije, es mi... Es tu persecución. Debería, es mi ahora persecución. Que hay tanta tecnología, tendría que haber un espejo digital, y debe haber, bueno, que te embellezca. Tenés el Mirror que te puedes bajar como aplicación en los celulares. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te embellece? Hay una aplicación que... No te embellece. La realidad es la realidad. Pero bueno... Sí, es que cuando te hace un Photoshop. Eso. Ah, es con un Photoshop. No, mentira. No, sí, no estaría bueno. Lo hacemos. Debe haber. Yo estoy seguro que hay. A mí me gustó lo que estaba diciendo ¿Cómo Pablo. ¿Cómo era lo del cine que nos contabas? Cine. En el cine, bueno, después voy a contar más o menos el origen. Pero no, esto es no muy incierto el origen, pero es muy usado. De que es difícil es filmar. Es muy difícil, por no decir imposible, filmar un espejo de frente o sin algún truco de iluminación muy, muy, muy particular. Yo no tengo referencias específicas, no he leído sobre esto, pero sé, por lo que estudié, que es muy difícil colocar un espejo en un set de filmación en interiores y no tener problemas de claro. que se te cuele que la luz, que te refleje algo. La luz y que te, o que veas la cámara. Exacto. Por lo tanto, en el cine, el espejo suele ser, y sobre todo en el cine más antiguo, porque ahora por ahí tenés recursos, pero tampoco. Más digitales y todo claro, eso. Claro, este, es siempre fruto de una truca. Ajá. Y después voy a contar qué implicancia tiene según el género, ¿no? Ajá. Pero es una truca, es muy difícil filmar un espejo real en el cine. Qué bárbaro. Y de eso nos llevaría una reflexión psicológica o filosófica larga, ¿no? Interesante. ¿Sabes dónde podemos guardar los espejos? Y depende el tamaño, pero debe haber para todos, ¿no? Debe haber para todos. En la cartera de la dama. Como no, un espejo siempre va en la cartera de la dama. Los hombres no llevan espejos. No, los hombres no. No, porque no se depilan, no se ven las arrugas, no se pintan. Algunos, yo no, pero algunos sí, se depilan, sí. Pero sí, pero no miran. Yo tengo el espejito ese que tenés un aumento y varios aumentos. Claro. Yo tengo un amigo, no lo voy a nombrar, por su seguridad y la mía, que, y por conservar la amistad. Para mí es una especie de síndrome del espejo permanente, porque cambia su perfil. Es un tipo grande ya, de 40 y pico de años, que cambia su perfil de Facebook permanentemente. Me encantó eso. Y poniendo la misma cara. O sea, ¿cómo es? Por ahí tiene la mano en un lado de la barbilla y ya cambia. Ajá, por otro. Pero es la y misma con mi foto. Hija el otro día nos llamábamos la atención y decíamos, ayer justamente decíamos, ¿cómo este tipo...? Dijimos algunos epítetos que no quiero un repetir. Un adulto. ¿Cómo puede ser que un adulto esté mirándose así tan permanentemente en el Facebook? Es un espejo, ¿eh? Es un espejo. Uh-huh. El perfil de Facebook uh-huh. es como un espejo. Seguro. Porque vos ponés lo que querés. O un espejo voluntario, ¿no? Mira lo que sacamos. ¿Qué sacamos? Un espejo voluntario. Mostrás algo que vos querés mostrar. Igual, de todos modos, uno nunca sabe qué ve el otro. No. Que interpreta, porque por ahí este amigo tuyo pensó que está muy muy muy piola, muy lindo, muy divertido cambiar esto, y otro está yo diciendo, digo, ¿qué le pasa? Yo digo, el 90% de las cosas que hacemos los hombres hasta cierta edad, cuando ya no tenemos más esperanza, es que nos miren las minas, digamos, si es que somos heterosexuales. O sea, que no, que te mire alguien que te interesa. Exacto, y siempre, si bien el hombre no se mira al espejo casi nunca, le preocupa mucho cómo lo ve la mujer. Es decir, y es increíble la diversidad. Yo lo veo en mi casa, yo tengo dos mujeres en mi casa, mi esposa y mi hija. Cuando aparece un actor, dice, ¡ay, qué fuerte que está!, dice mi mujer. Y mi hija dice, ¡pero ay, mamá, es horrible! Y yo lo miro y no coincido por ahí ni con ninguna de las dos, porque, bueno, obviamente soy hombre, pero es increíble cómo la imagen que de otro... No sé si que en los hombres pasa lo mismo, si hay mujeres que son lindas, y en general uno puede decir me gusta más o me gusta menos, pero uno reconoce que son lindas, pero las mujeres tienen un gusto en ese aspecto muy extraño. Pero qué me decías vos, de qué y, querías comentarme y en las yo cajas? Quería comentarte dónde podemos guardar algunos espejos. Si ustedes me invitan a mí, las consecuencias van a ser que se vayan lejos, pero volvemos. Nosotras sabemos volver, así que ustedes, dos mujeres no, yo no puedo contar dos mujeres. Nosotras nos podemos ir y volver. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón, corrugado plástico y PVC. Exhibidores, cajas para gastronomía, un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, 4855-2252. Ventas, @multicajas.com.ar. Y como decía Midón y Carlos Gianni, me miro en el espejo, ¿no? Me miro en el espejo, me quiero conocer, saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo, me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto. gusto en conocerme y encantado de quien soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, el abrazo más abierto o el ombligo en espiral. Pero así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quien soy. Dice, ¿cómo era? Decía, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme, encantado de quién soy. Estamos diciendo que es como un tema de aceptación ante el espejo. Totalmente, ¿no? El tema. Encontrar que esa imagen que veo ahí me gusta, eso que construí. A ver. Contame cosas, Mari. 57 millones de veces más o menos aparece la palabra espejo en Google. Uh-huh. Muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pero si yo les pregunto, a ver, ¿de qué color es un espejo? La lógica da de que el espejo perfecto debería ser blanco. ¿Por qué? Porque reflejaría toda la luz, ¿no es cierto? Pero si yo pongo un par de espejos, pongo un espejo frente al otro y lo hago repetir infinitas veces, uh-huh, va a haber tantas reflexiones, ¿sí?, que se van produciendo, que generan algo que se llama como un túnel óptico. Wow. ¿Sí? Que es virtual. Y las propiedades que tienen son raras. ¿Y por qué raras? Porque a lo largo se ve una luz, ¿de qué color? Verde. Ajá. O sea que podemos decir que los espejos son de color verde. ¿Sí? Y de ahí viene ese chascarrillo, ¿qué? ¿Estás viendo espejitos de colores vos? Ah, bueno, no sé si venía. No, ahí, viene de los españoles, me parece, el tema este. Pero bueno, esto todo tiene que ver con los que son por ahí que saben de física y eso, y refracción, complejo, ecuaciones de Fresnel, si las hemos estudiado alguna vez. Yo tuve mucho problema con los anillos de Newton. Claro. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con las longitudes de onda, los espectros. Pero me pareció interesante contarles esto. Divertido. También hay espejos negros. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo te ves? Bueno, eran los espejos de obsidiana. Ah. Que acá, bueno, que es una roca volcánica, que en realidad, bueno, no tiene negra, casi estructura, que es de color negro por el gran contenido que tiene de hierro y otros metales pesados, y que se usaba mucho en la antigüedad para hacer espejos. Ajá. ¿Sí? Porque uno la podía pulir y reflejaba, era tan fuerte el poder de reflexión que tenía que se usaba. Y debe tener mucha pureza, ¿no? En cómo queda la superficie. La hematita también exactamente, la hematita también. Sí, hay varios metales. Bueno, vos dijiste algo. Dijiste lo de los 7 años mala suerte. ¿Cómo era? Ah, sí, rompí, bueno, el encanto. Romper un espejo da mala suerte, dice la superstición, ¿no? Uh-huh. Y es una creencia occidental del mundo cristiano, en realidad, según estuvimos leyendo. Y que tenía que ver sobre todo con que la rotura de un espejo en las sesiones de algo que se llama craptomancia, uh-huh, ¿sí?, que es la adivinación por medio del espejo, que era una práctica, ahora vamos a hablar un poquito. ¿Qué pasaba? Que decían que la ruptura del espejo anunciaba la muerte. Pero es probable que también esto tenga que ver, lo de la rotura, como en la antigüedad decían que el espejo era como que te reflejaba el alma, ¿sí? Tenía que ver con esto de romper y que la vida estaba en peligro si el alma se rompía. Digamos, hay superstición y no, porque bueno. No, yo creo que hay algo como de la mitología en ese punto que captaba algo de, por ahí después lo que los psicólogos conceptualizaron, bueno, esta imagen unificada en el espejo y todo eso, que seguramente tomaron cosas de esto, de una creencia o de una percepción popular, de que algo había ahí en esa imagen, que no soy yo, pero es mi imagen. Claro. Tenía una identidad exacto, propia. Exacto. Y después hay otra cosa que encontramos, que dicen que factores económicos también podían ser tenidos en cuenta, porque como objeto de esta superstición del espejo roto. Porque los primeros espejos se fabricaban en Venecia, eso es lo que les comentaba antes, ¿no? En el siglo XV. Y estaban recubiertos por una lámina de plata. Y eran carísimos. Claro. Sí, carísimos. Era un objeto realmente de lujo. Uh-huh. Con lo cual, las señoras, para evitar que se rompieran los espejos en la casa, ¿qué hacían? Le advertían a los criados que si rompían el espejo, equivaldría a los siete años de mala suerte. ¿Y de dónde salían los Sin embargo, el sentido dice popular dice que un espejo roto no admite más remedio que comprar otro. ¿Ok? Y es gracioso lo que voy a contar ahora. Dice, el mal agüero del espejo roto es que hay que comprar otro. Ese es el verdadero problema. Entonces, y que en tampoco, ese momento era muy oneroso. Claro, no y dice, y no hay que desaprovechar la ocasión. Dice que a las mujeres que pierden el tiempo bastante hasta el espejo, lo mejor que le pueden hacer a una mujer es romperle el espejo. Claro, cosa muy machista. Lo dije porque, bueno, porque estaba en no quedaba otra. Como contaba un poco esto de la craptomancia, era el arte de la adivinación por medio del espejo. Y hay muchísimas anécdotas y cosas que se han leído en Persia. Uh-huh. En Grecia se llevaba a cabo con espejos de metal brillante, que eran de cobre, bronce, uh-huh, plata y oro, como bien decía, primero en metales, no se conocía esto de hacer un vidrio o demás. En la Edad Media se recurría, decía, para la adivinación a la ayuda de un niño y a una muchacha. Ay, sí. O a una muchacha virgen a quienes se le vendaban los ojos y se los colocaba delante o detrás del espejo. O sea que el espejo también, a ver, esto no es que lo hacían algunos, no, Enrique VII de Inglaterra, Catalina de Médici, Juan XXIII, digamos, hay un montón de figuras que decían, bueno, adiviname el futuro, no solo, y que creo que era medio la craptomancia, leía por ahí que era como el antecesor a la famosa bola de cristal. Claro. ¿Okay? Claro. Viene por ahí. Sí, es raro el nombre, ¿no? Sí, craptomancia. Pero el espejo, entonces, decíamos que ocupa un lugar importante en lo que es la mitología y las supersticiones de muchos pueblos, ¿sí? Por esto que tiene que ver con el alma, como decíamos, o con el espíritu de las personas. Y, por ejemplo, decía, y acá seguramente va a haber películas a granel, que los vampiros, que eran cuerpos sin almas, sí, no se reflejaban en los espejos. Sí, por supuesto. En Drácula, ¿sí? Así era como lo reconocías. Porque era muy fácil de filmar. Se hacía una toma de un espejo con nada. Era barato la toma. Yo, antes de seguir hablando de algunas curiosidades y cosas que se ven con espejos, hablanos de alguna película. Dale. De películas podríamos estar un año y medio hablando de espejos. Voy a cortar en 10 minutos. No. Pero el origen no está claro, digamos. Ya seguramente yo recuerdo haber visto en algún corto de Méliès, de las primeras películas con argumentos, se puede decir, antes del siglo XX, el gran mago francés Méliès, que fue un poco el creador del cine como tal, porque el cine se había inventado como una especie de espectáculo de feria, pero él contó las primeras historias. Ya se jugaba con el tema del espejo, que hacía una cosa, el hombre hacía una cosa y el espejo hacía otra, y en algunos cortos había algo de eso. Y después eso se explotó mucho en el cine mudo, con Ben Turpin, con Chaplin, un montón de autores que aparecen los espejos con objeto humorístico. Claro, incluso, como que se independiza del... Claro, se independiza de la persona. Y después, bueno, hay algunas películas que son casi emblemáticas con el espejo. Y uno puede acordarse de... fundamentalmente la frase famosa, espejito, espejito, dime quién es la más hermosa, que en inglés tiene rima. No me acuerdo. Yo me enteré hace poco de eso, pero por eso no suena tan bien en español como en inglés. Y en la primera, Blancanieves, que la hizo Disney en el año 37, que es uno de los primeros largos, si no es el primero, y no me equivoco, es muy importante el tema del espejito, de la bruja y demás. Y después hay películas clásicas que a mí me llaman mucho la atención, que tienen que ver con, por ejemplo, un poeta como Jean Cocteau. En el año 50 hizo una película, Orfeo, con un actor, con una actriz, María Casares, que era famosa, y Jean Marais, y donde Jean Marais, la esposa se había muerto, que era María Casares, y él se ponía unos guantes especiales que le permitían entrar al espejo donde veía a su esposa muerta, y había una frase famosa en esa película, decía: los espejos son las puertas por donde la muerte va y viene, y mírate en el espejo y todos los días y lo verás. Un poco creepy el asunto, ¿no? Como hacen los pibes ahora. Y después, bueno, referencias de el cine de terror, millones de referencias al espejo, donde uno mira al espejo y aparece el asesino, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo de una en particular que a mí me gustó mucho, sobre todo la primera, que es Candyman, de Bernard Rose. Una película donde lo único, una especie de monstruo que era un muerto que volvía a la vida y se reproducía con insectos, sí, y que era como horrible, era a través del espejo. O sea, cada vez que la persona se miraba al espejo, aparecía el asesino y la mataba en esa casa, ¿no? O sea, como traspasaba un submundo de terror, y que eso es lo que explota muchísimo el cine, ¿no? El espejo como una película, digamos, que entras a otra dimensión, porque también tenemos eso en Alicia, en el País de las Maravillas. En Alicia, en el País de las Maravillas, también se explotó mucho ese tema, tiene que ver mucho ese tema de pasar a otra dimensión, claro, a otro submundo, a una especie de Matrix, ¿no? Claro, claro. Matrix también hace una referencia, de alguna manera, a un espejo que a la traspasa. Ilusión del espejo, claro, de unidad que uno ve. Un mundo alternativo, un mundo paralelo. Y después, ya como anécdota, la escena famosa, o no tan anécdota, de Taxi Driver, donde el loco que hacía Robert De Niro, el loco de guerra de Vietnam, se miraba al espejo y decía, "Are you talking to me? Are you talking to me?", como que se autoafirmaba para convertirse en lo que después se convierte, ¿no? En un asesino, un vengativo. Yo lo voy a frenar un poquito acá al amigo. Y vamos a poner un tema y después hablamos un poquito de eso. Pero cómo no. The tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light, the dials detect it. He hears but cannot answer to your call. See me, feel me, touch me. Estuvimos escuchando, Maris. Escuchamos Go to the Mirror, de Who. Roger Daltrey. A mí me trae unos recuerdos. Película. Personal. Tommy. Éramos tan jóvenes. De Ken Russell, si no me equivoco. Un gran director, un tipo que es genial. Una locura. Además, delirio. Un delirio. Un delirio hippie, los que veíamos que íbamos a decir, wow. Absolutamente hippie de los 70. Yo quiero contar, porque vale la pena contar esta anécdota, si me permiten. Yo hice el servicio militar en el año 78, en la base aeronaval Almirante Sar. Nos vamos imaginando. Vayan viendo el escenario del espejo ahí. Año y lugar. Bueno, y yo me la rebuscaba como proyectorista para poder dormir a la mañana. Pero después me daban permiso de sueño, claro. Pero eso no importa. Y un día, nosotros traíamos la película del pueblo, del cine del pueblo. Era tan larga, Tommy, que tuvimos que pasar los tres, eran como 10 rollos, tuvimos que pasar los tres primeros rollos cuando estaban dando los últimos en el pueblo y había que traer los rollos. Mandamos un loco que tuvo que ir corriendo por la ruta a traer, bueno. Y bueno, Tommy tiene que ver con los espejos, porque la historia es de un muchacho que queda ciego, sordo y mudo, y bueno, él cuando se recupera gracias al ácido lisérgico, porque le da la reina del ácido, que es Tina Turner en esa película. Sí. Y la madre era Anne Margaret, la madre del chico. No me acuerdo qué papel hacía la madre, pero la madre tiene un papel muy importante, porque el médico le dice que se mire mucho en los espejos para autoafirmarse y recuperarse, y se vuelve vanidoso y demás, y se enloquece. Entonces, y además se hace adicto al pinball. y bueno, o sea, los flippers, y la madre rompe todos los espejos de la casa. Eso es una escena muy famosa de Tommy que tiene mucho que ver con los espejos. Vos sabés que, hablando de espejos y eso, hay un montón de cosas que se hacen con espejos, uh-huh. ¿sí? Instrumentales, los viejos microscopios usaban espejos. ¿Por qué? Porque concentraban la luz y era una manera de reflejar la luz que venía de otro lado. Por ahí ahora se usan otras técnicas. Pero hay algo que nuestra productora de Neuquén nos mandó y que me pareció bárbaro. Y yo puse una imagen de un caleidoscopio que tiene que ver con la respuesta que da un caleidoscopio. Uh-huh. Que además de ser una palabra re linda, caleidoscopio, sí, que tiene que ver con la conjunción de tres palabras que son calos, que significa bello, eidos, que significa forma, y escopeo, que significa observar, uh-huh. observar bellas formas. Uh-huh. ¿Sí? Tiene un juguete, ¿sí? Es un juguete muy conocido, sí, que sí, creo que todos lo hemos tenido, todos hemos tenido alguno y hemos jugado. Un tubo, ¿sí?, redondo que tiene... Consiste en un tubo que contiene tres o más espejos, uh-huh, que forman un prisma, ¿sí?, tetraédrico, y que va reflejando la luz hacia el interior, y lo que tienen de estos prismas... Se mueven. Dos láminas que trasluden y uno le pone objetos de colores, y esos objetos son los que, reflejados en esos espejos que están puestos de una manera muy particular, empiezan a generar esas imágenes de simetría, bueno, muy... Yo creo que... Para volar con la imaginación, sí, un caleidoscopio era lo que primero te llevaba a ver cosas. ¡Qué barro! Era como... Va, por lo menos lo que me produjo a mí en su adictivo, momento. Tiene algo adictivo, porque totalmente, vos empezabas a darlo vuelta, y era como, bueno, infinitas las variedades de las cosas. Bueno, el uno de los aparatos que fue el predecesor del cine era el praxinoscopio, apa, que también se hacía con espejos, que era... La típica que ahora ves en esos libritos que producen imagen, ajá, estaba basada en la persistencia retiniana y demás, y era como una calecita que giraba, claro, y hacía una figurita con imágenes animada y tenía repuestos que ibas cambiando que te contaban una historia. Vos sabés que los antiguos egipcios se conocieron los primeros principios de lo que era la simetría de reflexión de la luz, que es el principio en el cual se basa. Y se pulían piezas de caliza en forma de ángulos y se observaban las imágenes multiplicadas, ¿sí? Y hacia fines del siglo XVIII, un señor llamaba David Brewster, al que también le interesaban estos fenómenos ópticos, construyó el telescopio que le abrió las puertas a todos estos estudios, y en el XVI inventó el caleidoscopio. O sea, 1816 es la fecha, digamos. Pero es curioso que, miren esto, me hace acordar al símbolo de Smile, que le pasó lo mismo a la gente cuando lo hablamos en aquel programa. Este hombre patentó su exitoso invento, pero por errores que hubo en el trámite, burocracias, y por la facilidad que tenía la réplica de este producto, nunca recibió ganancias por esta invención. Así que nos acordamos que en el símbolo Smile pasó lo mismo, pobre, ¿no? Pobre el tipo que generó... Muchos perdieron. Edison se afanó bastante sin ver. Pero bueno, hay otros tipos de caleidoscopios, como el teleidoscopio, graficoscopio, pero bueno, si quieren, investiguenlo, porque... Y si quieren jugar con imágenes como en las que descubrí yo para postear, pongan imágenes y van a ver cosas re lindas, re locas, hasta... que les puedan motivar para pintar, para hacer un montón de cosas. Es bueno, estaba pensando en los caleidoscopios que vos hablabas y los mandalas, ¿viste? Estos que se dibujan con figuras simétricas. Ah, sí. Es una especie de mandala continuo este caleidoscopio, ¿no? Exacto. Pero bueno, dijimos que tiene mucho de magia todo esto de los espejos, uh-huh, ¿no? No se sabe bien cuándo se empezaron a usar bien los espejos en la humanidad, pero bueno, evidentemente hay relatos de espejos en la mayoría de las civilizaciones. Y por ahí que ahora es algo bastante materialista, porque es un uso corriente, porque lo tenemos en la cartera y demás, se ve que había bastantes finalidades místicas o religiosas en la antigüedad, no tanto para verme si me queda bien o si me pinté bien o mal. Digamos, por ahí en la antigüedad le daban un sentido un poco más religioso. Es que esto de capturar la imagen tiene un impacto, me parece, en la mezclado entre antropológico, espiritual, místico, como vos decías, y que digamos es base de mucha mitología que después se pudo desarrollar en teorías por ahí más conceptuales, más filosóficas o psicológicas. Acá encontramos la historia de la diosa egipcia Isis, que su hermano, digamos, el mito de Osiris cuenta que era hermano y esposo, porque en esa época las cosas son eran distintas las relaciones. Muere despedazado en manos de Set, y los fragmentos son esparcidos por el mundo. Y gracias a las artes mágicas y la ayuda de un espejo, Isis logra recuperar todas esas partes y devolverles la vida. A mí, cuando vi esto, dije, bueno, en verdad recuperar y unificar y volver la vida, evidentemente todo lo que la psicología después desarrolló se nutrió de estos mitos, ¿no? La convicción de que esas imágenes constituyen una integralidad y que por algo tiene tanto efecto, digamos, el verse, el no verse, el que el espejo se independice de todo de las películas, ¿no? Si el espejo se mueve distinto de yo, ¿quién soy? Además, yo creo que había dos funciones, ¿no? Por lo que uno... Después, si tenemos tiempo, al final podemos leer algunas cosas de algunas leyendas así, griegos, de romanos, hasta de los aztecas. Sí. Pero había como dos cosas. Una, lo que tenía que ver con esto de la religiosidad y lo místico y demás. Y otra, lo que era el sentido de la luz, claro, óptico entre comillas, porque por ahí no lo hacían por un tema físico, pero el hecho de que eso refleje la luz del sol, claro, y que la refleje para otro lado era re importante, porque imagínense, no es que estábamos, viste, va, pongo la lamparita acá, la pongo acá, mi bueno, acá. Desde o sea la... que cuando empezaron a descubrir que algo podía reflejar la luz de otra cosa, empezó a tener un simbolismo muy fuerte, porque el sol era importante. El uso de los espejos para generar temperatura, calor, claro, para señales. Bueno, ahí hay el uso, por ahí teníamos escrito, lo podemos adelantar, todo lo que tiene que ver con, hoy en día, para todo el tema de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, los espejos, acuérdense que pueden ser cóncavos, convexos, ¿sí? Que agrandan, que achican, digamos, todo tiene que ver con la el curvatura. El espejo retrovisor del auto. El espejo retrovisor de los autos, por ejemplo. Importantísimo. Si yo no tuviera espejos en un auto, no sé si puedo manejar. No. Y al principio no había. Los espejos que hoy ponen... No, es un invento después del 20, 25. Los espejos que se ponen en algunas bocacalles para que uno vea si viene un auto del otro lado. En los estacionamientos. Los espejos que concentran, como vos decís, que concentran la luz hasta el espejado de los anteojos. Digamos, si nos ponemos a sí, ver... las cámaras de cine de fotos. Cine, cuando se crea el reflex. Exactamente. Es un prisma. Claro. El los gran angular. Los anteojos antirreflex. Así que hay un tema muy lindo... que podemos escuchar, que se llama Balada del Reflejo, de Fernando Delgadillo. Que ay, muy original. Vamos a escucharlo, que es muy lindo. Espejo donde detendrá su tiempo todo aquel que se componga y que pose para él. Inmerso en mi labor, limpio el otro lado y este mi baño mejor que brillos logra hacer. Desde un pálido oro viejo hasta un látigo de sol, desde un opaco discreto al nublado ulterior, para jugar a mi antojo, cual abeja en el jardín de la luna de mi espejo sin fin. Guardo en el cuarto encantado mi ventana principal, un mundo que nadie viene a tocar. País de las ilusiones, del ensueño y del quizás, reinos que ya no se anhelan nombrar. Sé las sustancias con que se hacen los sueños que siempre serán, y sé las palabras con que despertarán. Sé volver sobre los pasos en pos de lo que se fue, o volar allá donde yo nunca veré. Luna de mis noches tristes, luna de mi vanidad, luna de mi vida de íntima claridad. Artilugio del acaso, espejo de mi corazón, me enseñaste a ver desde tu prisión. Y lindo, bueno, muy lindo, muy linda esta ahí están, voz. Ahí están posteando algunos, así que ahora los vamos a compartir con todos. Sí, sí, en vivo. ¿Qué, contame algo de qué podemos hacer este fin de semana? Mira, te cuento, en principio, como hoy tenemos un invitado cinéfilo, que algo interesante está pasando en el San Martín. Se renovó totalmente la sala Leopoldo Lugones, que hemos visto montones de películas así, de culto, de no culto, un espacio muy especial. Y durante el mes de marzo se van a iniciar varios ciclos de programación con dobles funciones. Cultural de culto, marzo en Marte, algunas cosas así bizarras, otras cosas de matiné infantil. Y va a haber un especial, digamos, un ciclo especial de Hirokazu Korida. Y ¿sabes qué van a dar? La película Ida, la que recibió. Sí, sí, todavía no la vi, la tengo. La ahí, tenemos ahí en la tela. Lista. Y como siempre. La polaca. Claro, la que ganó el Oscar a película extranjera. Exactamente. Uh-huh. Como siempre, digamos, las entradas ahí son sumamente accesibles. La entrada general está a 30 pesos y jubilados y estudiantes 20. Y para ver mejor cuál es la programación que tienen ganas de ver, pueden llamar por teléfono al 4374-1251. El interno de la boletería es 2241. También pueden escribir a CCGSM, Centro Cultural General San Martín, sería, @ Buenos Aires, todo entera la palabra, .gov.ar. Y tenemos en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires para observar un evento que ellos llamaron Caja Solar. Es la observación del Sol por telescopio. Que, bueno, hablando de cristales, hablando de vidrios y de distancias y de luces, me parece que puede ser un espectáculo lindo, que es una salida que les va a gustar a los adultos, a los chicos, los sábados y los domingos a las 15 horas. Es una actividad libre y gratuita. Tienen hasta el 31 de marzo. Después ya esto se cierra. ¿Vos tenías algo para contar? Tengo algo que me compartió una amiga y la verdad que me pareció muy interesante, algunos por ahí lo saben. Mañana hay un evento mundial que se llama Gran Siembra Mundial de Libros. Qué linda idea, qué linda expresión. Sí, y les cuento en qué consiste. La idea es sembrar, o dejar, en realidad dejar un libro en un espacio público, una farmacia, un supermercado, un bar. Sí, lo he leído. Público, eso, un sí, cine, está muy bueno. Está un museo. Muy bueno. Cualquiera puede participar, ¿sí? La idea es que dejar un libro con una dedicatoria en una de las páginas que indique que el libro forma parte del Club de los Libros Perdidos. ¡Ay, qué romántico! Que es de quien lo encuentre, pero al que al finalizar su lectura deberá ser liberado para que pueda ser disfrutado por otras personas nuevamente. El día y el lugar sería mañana, entonces. Mañana sábado, ¿sí? 21. Y me pareció bárbaro, la verdad, una iniciativa el día de los libros perdidos, como sí, las hojas que empiezan a caer. Sí, sembrar libros, me parece buenísimo, que sí, sí, vale la pena. Así que, bueno, después lo vamos a postear para que apúrense y háganlo. Yo o sea, hacer. La idea es en cualquier lado. En cualquier lado. Sí, y el sí, que sí, encuentra sí, se lo puede dejar llevar. Un libro, obvio, con una dedicatoria y decirle a quién. Qué mejor que llevarse un libro. Nunca fue un crimen llevarse, robarse un libro. Uh-huh. Por eso los libreros siempre tuvieron problemas. Ah, mira. Porque no, nadie podía ir preso por robarse. Claro. Y en relación a lo que contaba por ahí Gitti al principio con esto de mirarse por primera vez al espejo, vamos a ir a la narrativa y vamos a contar un cuento popular japonés que se llama El espejo de Matsuyama. En Matsuyama, lugar remoto de la provincia japonesa de Ichigo, vivía un matrimonio de jóvenes campesinos que tenía a su pequeña hija como centro y alegría de sus vidas. Un día, el marido tuvo que viajar a la capital para resolver unos asuntos, y ante el temor de la mujer por tan largo viaje y a un mundo tan desconocido, la consoló con la promesa de regresar lo antes posible y traerle a ella y a su hija hermosos regalos. Después de una larga temporada, que a ella se le hizo eterna, vio por fin a su esposo de vuelta a casa y pudo oír de sus labios lo que le había sucedido y las cosas extraordinarias que había visto, mientras que la niña jugaba feliz con los juguetes que su padre le había comprado. «Para ti», le dijo el marido a su mujer, «te he traído un regalo muy extraño que se te va a sorprender. Míralo y dime qué ves dentro». Era un objeto redondo, blanco por un lado y con adornos de pájaros y flores, y por el otro muy brillante y terso. Al mirarlo, la mujer, que nunca había visto un espejo, quedó fascinada y sorprendida al contemplar a una joven y alegre muchacha a la que no conocía. El marido se echó a reír al ver la cara de sorpresa que puso su esposa. «¿Qué ves?», le preguntó. «Veo a una hermosa joven que me mira y mueve los labios como si quisiera hablarme». «Querida, lo que ves es tu propia cara reflejada en esta lámina de cristal. Se llama espejo. Y en la ciudad es un objeto muy corriente». La mujer quedó encantada con aquel maravilloso regalo. Lo guardó con sumo cuidado en una cajita y solo de vez en cuando lo sacaba para contemplarse. Pasó el tiempo, la niña se había convertido en una linda muchacha, buena y cariñosa, que cada vez que más se parecía a su madre. Pero ella nunca le enseñó ni le habló de aquel espejo, para que no se vanagloriase de su propia hermosura. De esta manera, hasta que el padre se olvidó de aquel espejo, estaba bien guardado y escondido. Un día, la madre enfermó, y a pesar de los cuidados del padre, la hija fue empeorando y empeorando de tal manera que ella misma comprendió que la muerte se le acercaba. Entonces llamó a su hija, le pidió que le trajera la caja en donde ella guardaba ese espejo, y le dijo: «Hija mía, sé que pronto voy a morir, pero no te entristezcas. Cuando ya no esté con vosotros, prométeme que mirarás en este espejo todos los días. Me verás en él y te darás cuenta de que aunque yo esté muy lejos, siempre estaré velando por ti». Al morir la madre, la muchacha abrió la caja del espejo y cada día, como se lo había prometido, lo miraba y en él veía la cara de su madre, tan hermosa y sonriente como antes de la enfermedad. Con ella hablaba, a ella le confiaba sus penas, sus alegrías, y aunque su madre no le decía ni una palabra, siempre le parecía que estaba cerca, atenta y comprensiva. Un día el padre la vio delante del espejo como si conversara con él, y ante su sorpresa la muchacha contestó: «Padre, todos los días miro este espejo y veo a mi querida madre y hablo con ella». Y le contó el regalo y el ruego que su madre le había hecho antes de morir, lo que ella no había dejado de cumplir ni un solo día. El padre quedó tan impresionado y emocionado que nunca se atrevió a decirle que lo que estaba contemplando todos los días en el espejo era ella misma, y que tal vez por la fuerza del amor se había convertido en la fiel imagen del hermoso rostro de su madre. Buenísimo. Tiene que ver un poco con lo que vos decías, claro, ¿no? Esto de ¿A quién veo? Es una leyenda, todo lo que quieran. Pero ella no sabía que el espejo reflejaba su imagen. Es que el espejo no es uno mismo. El espejo es una imagen de uno mismo. Claro, claro. Si es una imagen de uno mismo, porque no puede ser la imagen de otro. Totalmente, totalmente. Por eso también es tan importante lo que te dicen de esa imagen. Porque vos con eso vas a construir algo. Esta madre le había dicho, vas a ver a alguien joven y bella, que voy a ser yo, que te voy a acompañar. O sea, le devolvía una idea amorosa. Pero te, si no te devuelven eso... Exactamente. Ahí cuando hablábamos un poco de... Vos decías... lo del cine, lo difícil que es y demás. Vamos a citar dos cosas que una tenía que ver con una de las pistas, que son dos cuadros, hay miles, porque después estuve investigando y hay muchos, pero hay dos, uno tuve la oportunidad, bueno, los dos tuve la oportunidad de verlos, pero a mí Dalí me gusta mucho, no soy una crítica de arte, pero me gusta mucho. A mí también, me fascina. Y tuve la oportunidad de ir a Figueres, al museo y demás, y hay una pintura que en realidad creo que el nombre es Dalí peinando a Gala, una cosa así, sí. Que él está peinando a Gala y él está pintando y peinando a la vez y se ve en el espejo él pintando y peinándola y a la vez pinta y en realidad, se está pintando uno, claro, uno lo ve y dice, qué bueno, qué lindo, pero en realidad cuando empieza a tomar conciencia, para, ¿cómo lo hizo? Claro. ¿Cómo lo hizo? Si él está pintando esto que él está, es muy loco. Entonces comentan que en realidad lo pintó, Dalí tenía mucho, porque tiene muchas figuras estereoscópicas, trabajó mucho con la óptica en su pintura, trabajó con muchos espejos para pintar eso, y la verdad es, cuando uno lo ve por ahí dice, qué lindo, pero cuando se pone a ver, perdón, ¿cómo lo hiciste? Si no, para estás mí, ahí, a mí Dalí me parece genial. Yo tampoco soy crítico de arte, pero... Y hay otro que tiene, que también famoso, que es Las Meninas, Velázquez, que tiene que ver con que en uno de los espejos, veis uno, están reflejados los padres de Las Meninas, de las chicas, que en realidad están mirando, te están mirando como él pinta, digamos, es la verdad que cuando uno se lo pone a ver qué importancia que tiene, y después bueno, me puse a investigar un poco más, realmente mucha importancia tiene también, así como en vos comentabas lo del cine y demás, en la pintura también es muy importante el tema de los espejos, porque así hacen jugar las selfies, claro, hacen jugar un poco, claro, las selfies, como acá bien dice la amiga, es mirarte un poquito en el espejo, ¿no? Bastante. Así es. Bastante en el espejo, porque nos miramos, ponemos la cámara a ver cómo sí, salimos, totalmente. Así, tomamos a la distancia y calculamos. Y vos tenías algo para contarnos de una película para ir cerrando ya. Nos quedamos como con cuatro temas en la gatera. Los voy a nombrar para que vean. Después elegimos cuál, elijan ustedes. Tema de, los voy a nombrar para que los escuchen. I Am a Mirror, Alan Parsons Project. No se olviden de Alan Parsons, por favor, se los pido porque... Otro tema que no lo conocía yo, fanática de época de Chando de Charlie, como decía Genesis, un tema que se llama Espejos. Está buenísimo. Otro tema se llama Mirror Mirror, de Leila Hegazi, muy, muy interesante. Y yo, pará, quiero escucharlos tomando una cerveza. Uy, tenés razón, tendríamos que... Sí, al final no tomamos cerveza, podemos tomar hasta mirándola en el espejo, una buena cerveza artesanal furtiva, ¿no? Cómo no, y buscarla en el Facebook, cerveza artesanal furtiva. Sí. Menos mal que nos acordamos. Sí, estamos totalmente. En la hora. Muy artesanal, muy intensa, muy rica. Prueben la Porter y la Honey, que están buenísimas. Y hay otro tema también de ataque, que se llama Frente al Espejo. Que está muy bueno, y por ahí vamos a cerrar con ataque. Pero si querés, Sebastián puede poner de fondo uno de los temas, el de Alan Parsons, mientras vos nos contás un poco el tema de esa película que te gustó. Bueno, yo quería cerrar mi participación respecto al cine con La Dama de Shanghái, de Orson Welles, que es uno de mis íconos y para mí uno de los grandes genios del cine, y que tiene que ver con una escena que es una especie de tiroteo entre Orson Welles, que es el protagonista, Rita Hayworth, que estaba separada de él y aceptó hacer la película, y el marido de Rita Hayworth, que es un abogado corrupto, que usa bastón, y que era muy siniestra la escena, pero que refleja, está hecha en un parque de diversiones, en la sala de los espejos. Ajá. Donde esas imágenes se confunden y todos empiezan a disparar entre ellos y obviamente hay muertos. Pero en los parques de diversiones siempre había salas de espejos. Sí, sí. En el Ital Park había un laberinto. El laberinto en ese ámbito se produce y es un poco el tema de Orson Welles, el bien y el mal. Un poco ellos se están matando a sí mismos porque son personajes torturados y contradictorios. Les recomiendo esa película porque si la consiguen, porque es repetila así. La Dama de Shanghai, Orson Welles, 1947. Okay. Y aparece Dalí en esa película, si no me equivoco, no. No, no en esa película, pero en Cuéntame tu vida de Hitchcock. Ah, sí. Hay sí. una escena que está hecha esa yo la vi. Porque la escenografía la hizo Dalí. Es buenísima esa película. Sí. Hay otras películas acá que por ahí no son de tu agrado, algunas, que tienen que ver con Harry Potter. Había un tema con Gustó mucho Harry Potter, pero no es que no son de mi agrado, sino que no da para nombrarlas todas. Bueno, nos quedamos recortas. Pon el de ataque y nos vamos el próximo viernes 12:30. Pablo, mil gracias. Gracias. Vas a volver. Un placer. Bueno. Se nos hizo la hora volando. Cada vez menos, vamos a tener que poner una hora más, Sebastián. Bueno, gracias a todos. Gracias, y nada, Sebastián. Y disculpen el apuro. Nos vamos hasta la próxima. Gracias, Mari. Sin embargo, sabía bien que me estaba.